a Marisol. Aprendí que en el silencio habita la verdad. Solo vivir no me vale la pena si lo vivo a sol. Si pudiéramos haber partido en dos.